nos venden, sí, pero nos dan el dulce por la confitería de sus lenguas. Aceptan lentejas, sangre, leyes pundonorosas, 30 esqueletos, sus legajos respectivos. Por menos no se dejan. Es una cuestión de honor. Ni les tiembla un párpado a los duros elefantes. Se encierran en audiencia a transar su cagadón y al salir lo cubren con sus trompas gramáticas. Negros, amarillos, lilas y vermellones. Ojo con ellos. Todos son del mismo palo. La gran baraja asesina.